¿Usted sabe lo que significa realmente el dinero? Generalmente pensamos que el dinero incluye las monedas que muchas veces están en nuestras manos, o tal vez los billetes que están en una cartera o en la billetera, o simplemente el dinero que está en el banco. Sin embargo, estos son solo símbolos de lo que realmente es el dinero. Se ha llamado al dinero una tecnología social que está constituida por tres conceptos fundamentales. En primer lugar, el dinero es considerado como una unidad de valor abstracta. En segundo lugar, el dinero es considerado como un sistema de cuentas, de débitos y créditos. Y en tercer lugar, el dinero es considerado como un valor que puede ser transferido. Y este concepto ha creado vastas fortunas y también pobreza extrema. Y todo ello se fundamenta en la avaricia, las ganancias rápidas, la usura y el engaño. Y todo esto socava cualquier deseo de una vida de abnegación. Vamos a hablar sobre las deudas en la lección de esta semana. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11 y el título de la lección de esta semana es Deuda, una decisión diaria. Vamos a tocar tres asuntos específicos. Vamos a hablar en primer lugar de deudas, en segundo lugar de gratificación o satisfacción inmediata y en tercer lugar sobre el remedio para las deudas. ¿Todo bien? Vamos a hablar entonces de deudas. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia habla negativamente de todas las deudas. Para algunas personas, entrar en deudas es un intento vano de querer tener éxito financiero. Pero las deudas producen dos cosas fundamentales: angustia e inseguridad. Puede parecer que dan éxito temporal, pero resultan en frustración y estrés a largo plazo. Ustedes saben de eso. Ahora, el resultado de las deudas es siempre menos dinero para la vida, que es la vida diaria, y la carga emocional de tener que pagarlas en el futuro. Las escrituras claramente aconsejan en contra de las deudas. Éxodo 22 dice que si te prestas, devuelve. Proverbios 22, 7 y 26 dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, después Lucas 14, 28 dice que antes de iniciar un proyecto, primero calcula para no entrar en deudas. Romanos 13, 7 dice, pagad a todos los que tú debes. Y Salomón nos aconseja entrar y a nunca entrar realmente en el camino de las deudas en Proverbios 3, 28. En realidad, la Biblia no hace distinción entre deudas buenas y malas, simplemente las desalienta completamente, Romanos 13, 8. Ahora, la mejor manera de tratar con las deudas es siempre seguir un plan simple y sencillo, de tres pasos. En primer lugar, tenemos que hacer la decisión de evitar las deudas como si fuesen una enfermedad contagiosa y maligna. En segundo lugar, debemos hacer un pacto solemne con Dios y decir no a las deudas hasta que nosotros podamos hacer una decisión no solo material, sino espiritual. En tercer lugar, debiéramos hacer como Pablo dice, pagar todo lo que nosotros debemos y tan rápido como sea posible. El segundo asunto es la gratificación, o sea, la satisfacción momentánea. Vivimos en un mundo de emociones controladas por el deseo de gratificación instantánea. Y esto es una tentación para todos realmente. Salmo 73 habla de esto. Y el mundo ofrece cambiar sus planes de gratificación por nuestro derecho de la primogenitura del cielo. ¿Qué te parece? Jamás debiera ocurrir esto. Y el mejor ejemplo de esta preferencia es Esaú, que cambió un bien duradero por una satisfacción momentánea. Y ahí es que entra el hábito santo del dominio propio que Dios da en Gálatas 5:23. El dominio propio es la capacidad de postergar la gratificación inmediata por un fin mayor. Por eso, para el mayordomo fiel de Dios, la gratificación postergada puede ser un tremendo desafío. Pero entonces allí está Dios, que interviene para darnos sabiduría, para poder darnos inteligencia y diferenciar entre necesidades y deseos, diferencias entre cosas que pueden esperar y cosas que realmente son esenciales en la vida. Santiago 3:15 dice Dios que nos puede dar una santa sabiduría para ello. El tercer asunto es el remedio para librarnos de las deudas. ¿Saben ustedes que debemos aprender a vivir dentro de los recursos propios? Hacer la decisión de vivir dentro de su ingreso. La decisión más difícil y más importante al mismo tiempo se relaciona con esto. Y entonces, si tienes dificultades con la administración de tu dinero, entonces debiéramos establecer un presupuesto familiar o personal. Puede ser tan sencillo como apenas registrar los gastos durante 3 meses y luego promediar los gastos mensuales. Entonces ahora, luego, compartir esto, comparar los gastos con sus ingresos. Así de simple. Claro, es una forma de no tener deudas, pero el verdadero remedio realmente es Dios en el corazón del ser humano. Y esto hace una gran diferencia. Algunas aplicaciones. Dios pone en nuestro corazón contentamiento. Él retira toda clase de ansiedad por satisfacción momentánea y coloca amor. Entonces, su amor reemplaza todo sentimiento de placer momentáneo. Y esto evita las deudas. En segundo lugar, al final, quería apenas un consejo. Aprenda a decirle a su dinero a dónde debe ir en vez de preguntar al dinero dónde se fue. Tal vez podamos aprender de la hormiga que prepara en el verano su comida, Proverbios 6:8. O tal vez aquel texto que dice que es precioso el aceite en la casa del sabio, pero el hombre insensato se lo traga todo, Proverbios 21:20. Un consejo final, una decisión final. Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo. Tal vez nuestra mayor inversión debiera estar en aquello que permanece para siempre, en las cosas de Dios, en gastar tiempo con Dios y para Dios, porque todo lo demás se acabará, pero las cosas de Dios permanecerán para siempre. Fundamente toda su vida en el Señor. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a aquellas personas que tienen dificultades con las deudas y a darnos sabiduría para lidiar con ello. Danos la decisión de evitar las deudas y salir de ellas. Bendice a aquellas personas que sufren por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Apenas para recordarles que estamos ya cerca de la Semana Santa y esperamos que todos podamos participar activamente de este proyecto misionero. Y nuestro lema al final, maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.